gentlemen, welcome to the Freak Show! La hora del rock. Estás escuchando La Hora del Rock. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos y todas? Hemos tenido un fin de semana muy resacoso, muy de concierto. Hemos visitado la zona de Valencia en esa sala interesante. ¡Qué sonidazo! ¡Qué calidad de bandas como Sagrat y Los Sable! Que luego os daremos una pequeña crónica, un esbozo muy rápido de lo que se vivió ese viernes en la sala 16 toneladas. Así comenzamos hoy este Hora del Rock 165 con Supernova Black Maggot. Este trabajo No or Never. Bienvenidos amigos a esta historia de hard rock ochentoso con toques muy ochentas, y de verdad que Supernova Plasma Jet es una banda muy interesante. Recordaros de que este trabajo pues lo pusimos ya en su momento en lo que es en Rebel Heart. Mi nombre es Paco Jiménez y como sabéis cada semana, cada concreto martes, la cita obligada si te gusta el mundo del heavy metal y el rock duro. Damos comienzo a esta nueva Hora del Rock. Nos llegan aires frescos desde la zona de Barcelona con esta banda, una banda, los Rexar, que tienen, como sabéis todos y todas, una gran noticia que daros a todos, ya que están preparando gira por España y este nuevo fichaje por un sello extranjero y este nuevo single, That's Right. Una calidad espectacular, un sonidazo a lo europeo y con esos tintes muy ochentas en el, lo que es la zona del speed metal. Dear Rider, Rexar. Marco Itala se fue hace tiempo ya de la banda Nightwish, pero él no está descalzo, él colabora y colabora. Aquí tenemos la última creación que ha hecho junto a gente de la banda Circus of Rock, como Johnny Joelli, Guillermo Blon, Elisa Rich y así un largo etcétera. Sheriff of Ghast, Circus of Rock. Esto es la hora del rock. Ya lo sabes, arriba los cuernos. Change your destiny, face your fear. invitados a doquier por el señor Mirka Rantanen, un músico nórdico que, bueno, ha invitado a muchísima creme de la creme del panorama del heavy metal y hard rock. También tenemos a Rit Alzi, a Jarkko, a Hola, a Tommy, a Lela, al propio Marqui, amigo de él. Y bueno, pues es el trabajo llamado Circus of Rock, que ha sido una unión, una, digamos, forma de lanzar un estilo, pues, que ahora mismo lo que es los países nórdicos está otra vez cogiendo ese auge, esa fuerza como es el hard rock melódico. Vámonos a Mallorca con los Talayot. Este último, Segunda Represión y Revolta, un gran trabajo autoproducido por ellos mismos, con ese sonido tan peculiar de los mallorquines. Hoy, Ataca, cantando en mallorquín, Talayot. Los temas son Opulencia, Decadencia, Fan, que es hambre, Marquesus, que son marqueses, Misericordia, Infiltrat, Infiltrados, Venganza, Venganza, Ataque, Ataque, Aisha, Retirada, Simo, Son Culetas y Bonanit. Represión y Revolta, lo nuevo de los Talayot. A ver, que vamos a intentar pronto conectar con algún componente de ellos para que se pase por Destripa Rock. De verdad que, antes que nada, hablando de esta historia que hacemos los sábados, doy las gracias de parte mía y del equipo que ahora hemos hecho esta historia llamada Defensores de la Fe. Dar las gracias a toda esta gente que nos ha apoyado y que la gente está viendo estos coloquios, que este fue el primer programa piloto. Entre esta semana y la siguiente tendrás la primera incursión oficial de Defensores de la Fe. Bueno, pues diciendo también de este canal, porque hemos unido los dos, tanto de Stripa Rock como Defensores de la Fe, tendremos este sábado a Javi San Martín, técnico de sonido de los estudios Sonido 21 y fue guitarrista y cantante de los míticos Sátira. Todo esto y mucho más los sábados y los viernes en The Stripa Rock, Defensores de la Fe. De corazón, repito, reitero, muchas gracias por todo lo que ha sido esta acogida tan interesante y apabullante. Esto es La Hora del Rock. Seguimos, y aparte hay que deciros que para mí ha venido como agua de mayo la nueva propuesta musical de Arch Enemy, donde Alisa canta tanto gutural como melódico. Ya está el single oficial a la venta, este Hansei with Hell. Yo no es por nada, pero esto pinta a unos cambios, a unos vientos nuevos en la banda Arch Enemy. Menos gutural e intentando llevarse a un público más cercano al heavy metal. Aquí tenéis, amigos y amigas, el single reciente aparición de Arch Enemy, Huxley with Hell. Menos para mí, si no es molestia deciros, creo que han cogido un camino perfecto para dar a conocer la música de Arch Enemy a otros ambientes menos death metal melódico, y llevar pues esa música a otros campos como es el heavy metal o también gente que le guste el rock en general, porque Alisa es que ha conseguido que Michael Amos, el creador de la banda Arch Enemy, confíe en ella y haga estos cambios que ha hecho tan drásticos en este, por ejemplo, último single, este Heart's Sake with Hell. Estás escuchando La Hora del Rock con Paco Jiménez. Bueno, ya lo sabéis, amigos y amigas, tenemos un apartado para lo que es, si quieres, un email para peticiones o conciertos. También tenemos ese WhatsApp 630-35-06-24 y lo más importante, tenéis buena música, heavy metal, rock duro y lo que se eche encima en esta emisión llamada así, La Hora del Rock. Another Empty Wall. Los Blinded a Halloween se pone a la venta en estos días, esta dureza, esta fuerza, death metal, toques guturales y muchos guitarrazos. Ya lo sabes que en esta hora del rock te ponemos de todo. del metal, death metal, pasamos al hard rock potente. ¿Qué sabes que no es esto? ¡Claro que sí! Es la hora del rock, emitiendo en el grupo de emisoras AMSC, en FM e Internet. Saludamos a Radio Antorva, Radio Sonora, Roca Madrid, a lo que es Onda 80, Gen Radio, Asalto Mata Radio, QR Latina, Publi, lo que es La Festa Radio, Onda Joven, Eco Radio, Rock Invierzo, Radio Narcea, Radio Pra, Radio Diversa, Radio Osaka y Radio Toronto. La gente que amáis el hard rock melódico estáis de enhorabuena, porque los daneses Fate han lanzado lo que escuchas, temas remasterizados, regrabados, como este Gotta Have It All. Como sabéis, este grupo se crea en el año 84 gracias a componentes de la banda Mercyful Fate, ahí el nombre Fate. Teníamos a grandes músicos como fue Hans Herrmann. Y bueno, pues deciros que este grupo tiene un disco que de verdad yo sinceramente os recomiendo, porque creo que es uno de los trabajos muy importantes y muy infravalorados en el mundo del heavy metal melódico. Ese Crushing to the Browsing del año 88, que para mí es un discazo. Sí, sí, lo digo a la forma que me sale, un discazo, porque es un disco con un par de huevos, es un trabajo interesante. Y de verdad que yo os recomiendo que os compréis ese disco si no lo tenéis, ese Crushing for the Brushing. Pero en este nuevo trabajo que han hecho pues, la banda Fate, hay temas remasterizados como este que escuchas, que también se incluye en ese disco. Bueno, lo que se vivió el pasado viernes en Valencia para mí no tiene precedentes. Fue algo que yo creo que ha asistido a la historia del rock valenciano, del heavy metal, Sagrat y Los Sable. En ese concierto, como me decía mucha gente que eran pues de allí, de la zona de Valencia, o gente que venía expresamente a ver el concierto, como gente de Menorca, que fui en este caso yo, o gente de Ibiza, que fueron los amigos Zenón y su esposa e hijos, pues deciros que este grupo, Los Sable, consiguieron una cosa muy importante que hacía tiempo no decían por allí. Mucha gente en años no se veían y en este concierto hizo esa posibilidad de que la gente se juntara pues para ver a Los Sable. Una reunión histórica. ¡Energía vital! ¡Energía vital! Pues lo que te he dicho, amigo y amiga, en la sala 16 toneladas se vivió magia sagrada, abrían el concierto, vaya show, vaya guitarra Serafín, que estuvo en su momento en la banda Zarpa, qué guitarrista de tercera generación, qué guitarrista de forma de tocar, luego el Set List muy cuidado de los Sagrad, gustó mucho al público, y luego aparecieron pues la banda Sable, que este grupo pues lo que hizo fue algo histórico, reunir a todos, repito, a todos los componentes que han pasado en diferentes etapas de la vida de Sable. Temas míticos como este, Energía Vital o muchos más, hicieron que la gente valenciana se volcara con ellos, tanto con Sagrat como con la banda Sable. De hecho, pasamos una noche fantástica. Yo reconozco que en ese concierto había por metro cuadrado músicos de gran tallaje como seguidores de la banda Sable. Allí vi muchos músicos, de verdad. Valencia tiene una, digamos, una legión de músicos muy importante, que yo de verdad me sentí muy orgulloso de estar allí y ver a esta gente, oyentes del programa de radio, al propio Fabián, que hacía de maestro de ceremonias, a Fabián y a lo que es a su amigo Pedro, fotógrafo, a los dos un abrazo grandísimo. A Pedro nos veremos este sábado en Barcelona, en el, lo que es en el Festival Diablo Rock. Bueno, pues ahí tenéis Energía Vital, concierto que de verdad, si no estuviste, te lo perdiste. Y soy un poco capullo, te lo digo así, ¿no? Pero es que fue un concierto que será memorable para la historia. Dos bandas míticas de Valencia juntas, Sagrat y Sable. Tanto a lo que es a Víctor como a Marisol, de verdad, de corazón, gracias por vuestra hospitalidad, por este concierto y por muchos más que nos veremos. A ver si nos vemos muy pronto. Y por supuesto, a toda Valencia, moltes gracias. Me llamo Germán Gómez y soy estudiante. ¿Cómo no nos vamos a vacunar? Después de todo el confinamiento, las clases de Insti Online, de no ver a mis amigos. La verdad, vacunarse ni tan mal. En casa están todos ya vacunados y yo no me la quiero jugar. Lo que está claro es que la vacuna funciona. Ahora nos toca a nosotros. Yo me vacuno, seguro. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation. La quinta edición del Diablo Rock y será este próximo sábado 19 en la sala La Raza 64 con las bandas De Birras, 4 bajo 0 y también la banda tributo de Juan Saurina Metallica, Metal Jurass. Entradas a la venta 8 euros y 12 en taquilla, también a la venta en su página web de la sala www.larrasa64.com. Apertura de puertas a las 7:30. Recomiendan Loader Rock Managers, La Brocheta del Trébol, Las Sombras Studios, La Hora del Rock. Recuerda, apertura de puertas a las 7:30. Ya está aquí el Diablo Rock edición 2022. De Birras, 4 bajo 0 y Metal Jurass. Ahora mismo estás en La Hora del Rock. Before, Lord, what have I done? There's no one to turn to anymore. Lord, tell me what's my cause now that I have lost all I care for. Will I find peace of mind in this life I can't live without you? El holandés Robin Valentine, super fan de la banda Queen, aparte se lo demuestra en este tema, en ese sentimiento, en esa forma de cantar este I can't live without you, yo no puedo vivir sin ti. Bueno, ya con esta canción de fondo la podemos poner para todos los enamorados y enamoradas que estáis por el mundo entero. No me mofo, no, únicamente hago una pequeña parodia, no penséis mal. No me mofo en la gente que está enamorada, ¿por quién no ha estado alguna vez enamorado? Y entre ellos me encuentro yo. I Can't Live Without You, Robin Valentine, quien fue el teclista y también compositor, también de los holandeses, Sinatra. Y está cogiendo mucha repercusión, muchísima repercusión, estos clásicos 1780. ¿Son los Kiss? ¿No son los Kiss? No lo sabemos. Solo sé que suena mucho a la etapa del Rock and Roll Over, Love Gun. Y bueno, pues aquí tenéis este Smoke Mirror. En este caso, emulando a Friendly. Thinking it all would fly. Los Platinum Overdose, en este caso emulando y tributando a gustos musicales de la banda, en este caso el mítico heavy metal de Sammy Hagar. Bueno, y este sábado tenéis una cita si queréis conocer más de cerca a uno de los máximos, digamos, técnicos de sonido de estudio de grabación, como es Javier San Martín. También fue guitarrista y cantante de los Sátira. Este próximo sábado tengo el gusto y el placer de charlar con él y comiences a escuchar lo que hacía anteriormente y lo que hace ahora. Lo verás y podrás disfrutar llamando a Esparza del Galar en Navarra. Ahora aquí tenéis lo que fue su grupo junto a su hermano Juanan. Sátira, el mundo de los sueños. ¡Gracias! Estamos rozando casi ya los 1200 seguidores, 1200, sí, sí, como escuchas bien, de Destripa Rock, y ahora incluimos Defensores de la Fe. Recuerda y recuerdo, os digo que este sábado a las 20 horas, Javier San Martín, técnico de sonido y también fue guitarrista de Sátira en Destripa Rock. Y tenemos inminentemente muchas y muchas sorpresas de invitados o invitadas en Destripa Rock. Muy atentos y atentas. Antes has puesto, bueno, o he puesto, porque bueno, estoy un poco cansadete de tanto tute de este fin de semana, pero bueno, ya me entendéis todo. Aquí lo importante es la música y tú el protagonista o tú la protagonista. Vámonos con los At The Movies, gente de Pugles, gente de King Diamond, gente de Pretty Mains. Este tema, que fue un mítico, 80s, I Am Thinking About You, de London Beat, en versión ellos mismos. At The Movies. I've been thinking about you. I've been thinking about you. y lo han vuelto a hacer los sajones, los Saxon, con este nuevo disco de Pilgrimage. Y de verdad deciros de que Andy Sneed, ya sabemos por qué, uno de los motivos ha dejado a Judas, porque como técnico de sonido es brutal, es un rey Midas de la música, se mete a producir, se mete de técnico de sonido y hace joyas como este nuevo trabajo de los Saxon, que lleva poco tiempo en la calle y quién sabe, tiene todos los puntos de ser para este próximo mes de marzo, disco del mes en la Hora del Rock. Si escuchas la emisión normalmente, sabrás que cuando empezamos el programa damos un homenaje póstumo a alguien que ha desaparecido. Pues os diremos que el gran Big John Hate, jefe de seguridad de los Kiss y de Iron Maiden, muere a los 70 años. Por eso hoy, desde la Hora del Rock, a este gran mole de hombre que siempre estaba junto a Gene, Paul o Dickinson o Harris, le vamos a dedicar, pues para que estés donde estés, amigo John, uno de los temas de Kiss, no el típico Aguas Man y Rock and Roll Night, sino este, I Still Your Love. I Still Your Love es el tema que te ponemos para este gran controlador de masas, para que la gente no se acercara ni a Kiss ni a Iron Maiden. Fallece a los 70 años John Hurt. No solamente a Kiss o Iron Maiden, también estuvo con Billy Idol o Prince. Nació Joseph Hart en Nueva Jersey el 15 de noviembre del año 51. Era el mayor de los hijos criados en una familia tradicional irlandesa católica. Se nos fue el gran armario. Jefe de seguridad de Kiss, Iron Maiden, Billy Idol y Prince. Descansa en paz. Hoy este homenaje para ti con un tema de ese Love Gun. I Still Your Love. La quinta edición del Diablo Rock y será este próximo sábado 19 en la sala La Raza 64 con las bandas De Birras, 4 bajo 0 y también la banda tributo de Juan Saurina Metallica, Metal Jurass. Entradas a la venta 8 euros y 12 en taquilla, también a la venta en su página web de la sala

oscuro de tu corazón. Hablarle como si tuviera la humildad. Poder hablar y escuchar, pero no hay razón en tu manera de querer llegar a un destino donde no existe la luz, ni el honor, ni el poder de su misión. Dicen que la radio es un medio de comunicación que puede llegar a cualquier persona. Pues yo desde aquí, desde Menorca a Ánima Sacra, les digo, por favor, lanzar pronto ese disco que estaba hecho, que estaba ya grabado y no sé por qué no está disponible para lo que es el fan del buen power metal nacional. Desde Murcia, Ánima Sacra, con esta banda que estuvo tocando en la primera incursión que hice aquí en Menorca, en ese Mahor Rock. Bandas como Moonlight, Ánima Sacra, Zarpa o Los Espina estuvieron tocando aquí en Mahón en el año 2012. Bueno, ya ha llovido un poco, ¿eh? Pero bueno, Ánima Sacra, venga, por favor, lanzarnos nuevos trabajos, nuevas propuestas musicales que aquí en este programa serán bienvenidas. El tema Guerra. Soldiers of eternal life, what's wrong? just over a week. CBS 4's Tony DeCorvo has the latest. Police are urgently looking for this person. Seen on surveillance video outdoors at school. At parts of Tampa have punched into the state of fear. Authorities worry he's amigo y amiga, aquí te ponemos de todo y para todos y para todas de estilos musicales habidos y por haber, ahora dándole un retoque a la música hard rock ahora melódica. Estamos ya preparando una nueva incursión, un nuevo Rebel Heart que será muy interesante para todos vosotros y vosotras, y también tenemos en mente pues hacer pues cada X tiempo la etiqueta negra, volver otra vez a aquellos momentos de poner un disco entero, hablar de él con sus anécdotas, con sus, digamos, datos y demás, pero sería solamente para seguidores y mecenas de la Hora del Rock. Con una pequeña cantidad, no sé si llega a 2 euros, no a más, puedes escuchar programas especiales que haremos para ti, fan y mecenas de la Hora del Rock. Escuchamos a este grupo, Memory Avenue, este disco del año pasado, del 21 a recta final. One Night in Paradise. Y ya es oficial, amigos y amigas, el próximo 23 de abril, San Jordi en Cataluña, la banda Emberis, Les Luger y Saltimbanquia. Repito la fecha, 23 de abril, en la sala La Rasa 64, en la calle de La Rasa 64, en Tarrasa, antigua factoría del Ars. Entradas online en www.larasa64.com, www.miacceso.com y www.metaltrip.com. El precio anticipado a 10 euros, que son 10 euros, amigos y amigas, y 15 en taquilla. Concierto. Primer show a las 8 de la tarde y aperturas a las 7 y media. La Noche de los Condenados presenta Loader Rock Managers, La Hora del Rock, en concierto, Saltimbanquia, Lex Luger y Embelis. Disappear. And now, if you're watching from- quién veremos por allí ese día 23. Y atención, amigos y amigas, un día antes cumplo 55 tacos, 55 años, que se dice pronto. Vaya cumpleaños, vaya fiesta. Saltimbanquia, Lex Luger y cerrando los Embelis en esta noche de los condenados, finalizando la gira, acabando la gira en Tarrasa. Y hasta el mes de junio tendremos que esperar el nuevo lanzamiento, la nueva propuesta, el nuevo disco de los abanderados del thrash metal alemán como son Creator. Y bueno, por lo menos han dejado, pues, ¿por qué no?, un poco de cuartelillo, pues para los fans de que tengan y les gusten esta nueva creación, este nuevo single, Hate Uller Alles. Creator en la ola del rock. ¡A mover la cabeza! ¡Yeah! Y de Alemania, seguimos en este género musical, vámonos a la costa americana con nuevo disco de otro grupo mítico de esta escena del thrash. Claro que sí, amigos y amigas, Exodus, The Beating Will Continue. Demanded that you try it. I hear it's the top of the town. And it'll be a maze you cross the way to put me in your mind, in your game. Bring it cheer and riot gear. All you gotta do is obey. I'm a rank and file. Take a beating down smile and blot your names off a list. Welcome to the fold with a chokehold. Reach to the block with a fist. 30 days will dawn at the end of the contest. Race guys black and blue. Women in the mill, women blood you. Here's what you gotta do. Slap the beatings, all the punches, all the greetings, all the blows and the bleeding. Slap and gather all the blows, bitch, gather all the blood, bitch, blood. We just get all the horrors, see it getting gory, you rebel in the center. Quit is the abuse, you got nothing left to lose. Let's kill morale and Sarah! KK Priest y este tema Hail for the Priest. Bueno, ya lo hablamos en nuestro primer programa piloto de Defensores de la Fe, de qué pasaría con el señor Kiki Downing, si volverá o no a Judas Priest, tiempo al tiempo, aunque se están pensando los mismos Judas, que solo está con un guitarrista, con el señor Fauner. Veremos qué pasa. Vaya culebrón. También decirte de que el grupo Siete Almas, una banda, una formación de Madrid, de la capital de España, sé que están trabajando un nuevo disco, sé que están grabando canciones nuevas y bueno, hoy vamos a dedicar a toda la audiencia que os guste el buen rock en general, en mayúsculas y en grande, de esta banda llamada Siete Almas y este Cuando me miras. Esto es calidad, canela en rama. Muy pronto, estoy seguro que en breve, noticias de Siete Almas. El disco de controversia del mes, ya que a mucha gente no dice: Paco, ¿cómo puede ser que Bad The Bees sea disco del mes? Yo me rijo a lo que veo en páginas oficiales y en ventas. Yo no me invento el número del disco del mes. No. Esto me lo cotejo y voy viendo de que es uno de los discos que se vende mucho, y entonces veo que repercute en las ventas. Entonces por eso pongo disco del mes, no por mis santos cojones. No, lo pongo porque está así estipulado, y será un tema que hablaremos en Defensores, ¿eh? Bad The Bees. Disco del mes, febrero, The Road of For Avalon. Circus of Down es el disco. Y bueno, ya sabéis, disco del mes, pero no por mí, ¿eh? Sino por las ventas y por las listas, como se está ocurriendo esa subida o ese intermedio de ventas de Bad The Bees en España. Bueno, y hace poco estuvimos en Valencia, y una de las bandas ahora con máxima fuerza contemporánea y actual son Jolly Joker. Este grupo han fichado con un sello internacional y prometen tocar fuera de nuestras fronteras y nuestro país, aparte por España, con sold outs totales donde tocan. Voodoo Night, Jolly Joker. exceptional. Sometimes you gotta lose your cool to find your beautiful. Ooh, she's an original. Trashing, smashing everything old to create something new. So claim that pain and shame. A la recta final de este Hora del Rock vamos a irnos de fondo sonando a Lee Aaron, esta mujer que si viene a España, donde vaya, no me la pierdo. Y si puedo hacer la gira completa, me la hago completa viendo a Lee Aaron y la liamos seguro, como Lee Aaron. Vamping es el nuevo disco de ella. Ponemos el corte número uno. Esta mujer que ha hecho heavy metal, ha hecho hasta blues, ha hecho hasta también un poco de R&B. Y ahora pues ha vuelto otra vez un poco a ese redil del hard rock americano. Lee Aaron. Bueno, y para irnos, ya lo pusimos hace una, pues hará unos 3 o 4 programas de radio más o menos, esta historia, esta movida que promete y mucho. Hay muchos cantantes, muchos guitarristas, muchos bateristas, muchos teclistas, muchos coristas y coristas, o sea, de todo a ver ahí en este In of Life. Así nos vamos, amigos y amigas, hasta dentro de 7 días en la Hora del Rock. Recuerda, el sábado estaremos hablando Javier San Martín, técnico de sonido de los Estudios 21 y también guitarrista y cantante de Sátira. Un placer desde Menorca y hasta la próxima semana. A la gente que vaya al Diablo Rock, nos vemos en Tarrasa. Adiós. Where the clouds begin to fade away. The pain is overwhelming. I know my life will never be the same. Like a wheel of fortune, in a fleeting moment, everything has changed. To fade, never knowing the reason for sorrow, tragedy found a way to regate, unforeseen circumstances without warning, living worse, left inside, left behind. I will see you again in the morning, in your heart, I'm a man you are. Journey from